Cambio. Bon dia. La calle no se calla. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Calle No Se Calla. Transmitimos por Radio Futura FM 90.5 en una hermosísima tarde de sol en la ciudad de La Plata. Voy a presentar a mi compañero Leandro. Muy buenas tardes para todos. Como bien decías vos, por suerte un día lindo que ayuda un poco a que mejore toda esta situación que se vivió en las últimas semanas. Algunas bastante complicadas y está bueno que salga el sol un poquito, ¿no? Sí, así es. Nuestro programa también está muy comprometido con aquellas zonas y personas afectadas, así que en uno de nuestros bloques vamos a hacer un pequeño hincapié ahí. Exacto. Bueno, contale un poco a la gente, me parece, ¿a qué viene este programa? Este programa viene, nuestro primer programa viene a hablar de la violencia institucional dentro del espacio La Calle No Se Calla. Vamos a pensar cuál debería ser el rol de la policía, no solo la policía, digamos, local de la ciudad de La Plata, sino en sí la policía como una institución que responde o debería responder a un estado de sociedad. Particularmente vamos a hablar de unos casos muy específicos. Más adelante vamos a tener a Guille con una entrevista muy interesante, pero lo que ahora nos compete es tu momento. Bueno, mira, yo para mi momento de todas formas quería arrancar un poco con una campaña que elaboramos hace poquito entre algunos compañeros de la facultad, que tiene que ver un poco con la violencia institucional, que como vos bien decías, tiene un poco que ver con, justamente no es imprescindible que sea del espacio callejero, que es en donde nuestro programa se inserta, sino también un poco en otros lugares que no son justamente la calle. Pero bueno, la violencia institucional la podemos ver bien anclada desde la policía, que sí es un actor que justamente opera sobre todo en la calle. Pero bueno, primero los invitamos a poder escuchar una de las campañas que elaboramos hace poquito. Juancito, te la pedimos. No te calles. Comunicate con nosotros vía Facebook. En La Calle No Se Calla. Desde la apertura de la democracia hasta hoy, se asesinaron por el gatillo fácil más de 4.000 pibes. No puede ser nunca que lo fusilen como lo fusiló, que le hizo el daño que le hizo a mi hijo, el destrozo que le hizo a mi hijo. A mi hermano un grupo de policías le ofrece salir a robar para ellos. Luciano se niega a realizar esta actividad. No hay maldita policía sin maldita justicia. Es urgente que empecemos a hacer visible la problemática de violencia institucional. La inseguridad empieza con la impunidad. ¡Freedom! Bueno, volvemos. Buenísimo, a mí me encantó. Escuchábamos una pequeña campaña de violencia institucional que se encargó de recopilar los testimonios de familiares de víctimas de dicha violencia a lo largo de la historia. Teníamos a los padres de Maxi y de Darío, Costequi Santillán, la madre de Miguel Bru, la hermana de Luciano Arruga. Casos emblemáticos. Así es. Pero bueno, como les decía antes, un poquito me gustaría transmitirles algo, un fragmento que extraí de la página de Correpi, que es una coordinadora contra la represión, uno de los tantos organismos que se encargan un poco de combatir un poco la violencia institucional. Y bueno, se los leo nomás para que lo escuchen. Violencia institucional es que la policía fusile a un pibe cada 28 horas. Violencia institucional son las leyes antiterroristas que persiguen a los que se organizan y luchan. También violencia institucional son los 70 asesinados por luchar. Violencia institucional son las cárceles hacinadas de jóvenes humildes sin futuro. Violencia institucional son los sueldos por debajo de la canasta familiar también, de la mayoría y de los trabajadores. Y también en contraposición, violencia institucional son los desorbitantes sueldos que algunos funcionarios públicos ostentan. Violencia institucional es no habilitar a veces los recursos necesarios para el esclarecimiento de casos impunes. También lo es el cierre de causas de crímenes aún sin resolver. Violencia institucional es un modus operandi que no muchos conocen, pero que tiene que ver con el traslado de una ciudad a otras de policías denunciados, ya sea por casos de abuso sexual, narcotráfico, gatillo fácil. Esto también es violencia institucional. Pero bueno, justamente el gatillo fácil es uno de los casos más que últimamente están en agenda, lamentablemente. Pero le quiero hablar un poquito de números, digamos, de muertes por gatillo fácil, tortura u otras modalidades que también la policía es la encargada de llevar a cabo en la mayoría de los casos. Se desprenden más de 3.100 casos desde la vuelta de la democracia en 1983, un número que es escalofriante. Pero que aunque nos sorprenda, porque justamente algo que charlábamos hoy que tenía que ver un poco con esto, digamos, de que bueno, todos sabemos que cuando Alfonsín asume la presidencia todavía había mucho poder instalado por parte de las Fuerzas Armadas. Y esto nos dice, bueno, de alguna forma, si la dictadura seguía con fuerza en los primeros años de la democracia, puede decirse que, bueno, que en este caso el gatillo fácil, la violencia institucional iba a ser algo asiduo, digamos, que iba a seguir pasando. Pero sin embargo, aunque nos parezca mentira, desde el 2003 para acá, en donde se inicia un proceso de gobierno que transforma un poco varias de las características que venían teniendo los gobiernos desde la vuelta de la democracia, de todas formas, la mitad de los casos de gatillo fácil ocurren desde el 2003. Lo que nos indica algo, digamos, que la policía, que es un órgano del Estado, tiene una función que justamente es indistinta del gobierno que sea que tengamos. Que tiene que ver con entender a la sociedad, digamos, y a su estado continuo, digamos, en donde las cosas ocurren de una forma en particular y de que esas cosas sigan sucediendo de la misma forma, que tiene que ver un poco con que los sectores más dominantes de la sociedad, más allá de si crecen o si decrecen, sigan siendo los dominantes de la sociedad, de que los sectores más explotados de la sociedad sigan siendo los más explotados. Sí, así es. Hoy pensando como un poco todo lo que venís diciendo, hoy escuchábamos la declaración de Rosa Bru que decía: no hay maldita policía sin maldita justicia. Entonces, cuando vos también anclás a una institución como es la policía dentro de otra institución que viene a ser el Poder Judicial, y cuando das la discusión de que si se quiere los poderes son inherentes, bueno, tenés como una profundidad de decir cuánta razón tiene esta mujer. Digo, existe una maldita policía, existe el gatillo fácil, existe, pero también existe esta violencia institucional en tanto los procesos históricos y sociales y culturales donde predomina hegemónicamente este poder que vos decís, que además tiene que ver, si se quiere, con un sector muy burgués, muy oligárquico, que quiere un país o que quiere como la riqueza para unos pocos. Se entiende que esta violencia es facilitada porque se le dan todos los mecanismos desde otros poderes para que pueda realizarlo. Ni hablar, coincido. No decía lo contrario. Pero bueno, un poco también como para justamente hacer esta, entre comillas, historización, que no sé si es tal, pero bueno, les cuento que uno de los primeros casos de gatillo fácil que es recordado tiene que ver con el año 1987, creo que es, en la localidad de Budge, donde efectivos de la policía de la bonaerense asesinaban a Oscar Aredes, a Agustín Olivera y a Roberto Argarañaz. Fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que, bueno, que generó esta movilización y organización popular que se ve cada año, cada mes, en los distintos casos de gatillo fácil. Casos emblemáticos hay muchísimos. Está el de Luciano Arruga como uno de los más preponderante, porque está comprobado que la policía le ofreció robar para esta institución, él se negó y en un modus operandi bastante similar al de la desaparición de Miguel Bru, tiene que ver esto de la policía bien metida en términos bastante, bastante de corrupción y de mafia en la forma más explícita. Pero bueno, también el caso de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi es un caso emblemático en donde se ve que la policía también, en su rol de reprimir a veces la huelga social, termina cometiendo estos hechos que superan lo esperable incluso en una represión policial. Entonces, bueno, un poco como para tener en cuenta que más allá de los procesos históricos, la violencia institucional y los casos de gatillo fácil o el accionar de la policía en donde la represión, la tortura se sigue viendo, es bueno poder estar analizándola, viendo de dónde proviene y también debatiendo sobre las diversas formas que encuentra la sociedad para combatirla. Así es, Leandro. Vamos a ir concluyendo. Quiero que mi querido productor Juan nos pase un tema de Agarrate Catalina, así escuchamos la violencia. Ahora volvemos. No te vayas a la banquina. Volvemos a La Calle No Se Calla. Recordamos, transmitimos por Radio Futura FM 90.5, siendo las 7 menos cuarto de la tarde. Estamos en un programa que data de la violencia institucional. Tengo el placer de presentar a Guillermina Lopumo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa por la entrevista que siempre me pasa, pero a eso vamos. Bueno, hoy en este programa que es de la violencia institucional vamos a tocar el tema de Sebastián Nicora, que fue muerto por la policía bonaerense el 14 de febrero de 2003 en el Picaflor, que es la playa más concurrida de Punta del Indio. Y bueno, hoy que sepamos que fue muerto por una bala y no de un palazo, como se había dicho, es gracias a la lucha de Fernanda, su mamá, con quien estamos en contacto. Hola Fernanda, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, te quería preguntar, el actuar de la policía en la playa rastrillando antes de avisar a la fiscalía, ¿cómo se manejaron? Echándole la culpa a un menor y tardando en avisarte a vos, es como suele actuar la policía, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te llevó a no creer en esto que decía la policía? A la fiscalía se le da aviso en el momento, ellos exigen, el protocolo dice que tienen que preservar el lugar y se ponen como policía de una serie televisiva a investigar ellos y a borrar toda la evidencia. Que después, o sea, con el paso del tiempo yo pude descubrir que era para encubrir el hecho. Se borraron toda la evidencia, nos perimetraron, decían que el menor que estaba muerto era otro cuando lo reconocían, tardaron 7 horas en darme aviso a mí, cuando ya 4 horas antes la fiscal había dado la orden de que me vayan a buscar. Y bueno, la primera situación que me hizo dudar de ellos fue esa, el hecho de que me digan que no lo reconocieron cuando lo perseguían continuamente. Claro. Bueno, lo primero que uno sospecha es de la policía, porque sabemos los casos de violencia a los que están arraigados la policía bonaerense, ¿no? Y que diga que había sido algo punzante lo que había causado la muerte, Vos decís también que no podías creer cómo él nos había defendido, por eso es que bueno, seguiste a... Dijeron que Sebastián murió de un golpe, de un único golpe en la frente, con un elemento contundente punzante. Podía ser un pico, una masa, no aclaraban bien. Y que no había tenido ningún tipo de estímulo ni reflejo cuando sabíamos que estaba despierto por declaraciones testimoniales de gente que lo había visto. Claro. Eso me llamó muchísimo la atención, pero bueno, no fue fácil descubrir que había un entramado en todo eso. O sea, me ayudó mucho el entonces defensor juvenil. Julián Axad, sí. Cuando yo le planteé mis dudas repentinas, que yo no entendía cómo en una autopsia no podía salir algo más, cómo él no se pudo defender, un reflejo o algo, y me decía que me vaya preparando porque no iba a ser la primera vez que aparezca un disparo cuando se lo puso a cubrir. Claro, tapado. Por otro lado, la fiscal, cuando yo pedía que investiguen a la policía, porque yo pedía continuamente, ellos me decían que no, que la policía no te iba a investigar porque la policía te mandó de un disparo. Entonces, al no haber disparo, no lo iban a investigar y que ellos aportaron las pruebas. Bueno, fue eso, más que nada, aparte de toda esa serie de irregularidades que están dentro de la causa, son muchísimas, fue eso lo que me llevó a desconfiar de ellos. Claro, y a seguir peleando, porque por ahí en el pueblo queda como un... Uy, le pasó esto a Sebastián, pero bueno, como que tampoco... No sé si hubo mucho despliegue en el pueblo, pero sí tu lucha fue lo que hizo que le hagan una autopsia 20 meses después y que se sepa finalmente esto. Lo fundamental fue nuestro, nunca de la fiscalía. Bueno, a nivel social, la gente no se indignó con este caso. Tal cual. Estaba en un amigo de 15 años. Sí. Es como que lo quisieron invisibilizar. Entonces, fue muy difícil peregrinar en un lugar donde no había habido casos de violencia institucional, donde la policía estaba bien vista, donde no hay asociaciones, no hay departamentos de derechos humanos donde te puedan acompañar, fue un trabajo muy solitario, sí. Claro. Bueno, y contanos un poco esto que se da en el distrito, que es pionera en la formación de un consejo contra la violencia institucional. Bueno, se está poniendo en marcha, estamos en la instancia de los avales y las impugnaciones. Ajá. Para poder empezar a encaminar este proyecto que es muy novedoso, es único en el país y en toda Latinoamérica. Esto salió de esta lucha, de estas irregularidades y también de una fuerte presión política y de un Estado que dijo, ya estamos, que claro, estamos presentes y nos dimos cuenta que nos equivocamos también porque es una decisión claro, política poder implementarlo. Sí, tal cual. Así que estoy ansiosa por empezar a poder trabajar donde vamos a tener atribuciones, vamos a controlar de cerca todas estas acciones de violencia institucional, donde ya todavía no implementado tenemos casos que me han venido a ver de chicos que en el fin de semana anterior han sido amenazados, que han sido hostigados por la misma policía que yo vengo denunciando. ¿Ahí en Punta Indio o en otros lugares? Las políticas ilegales siguen y parece que con una impunidad terrible porque creen que por portar un arma y tener tapa pueden contra todos. Sí, acá por ahí. ¿Y qué tal? Te habla Pamela Fernando. Un gusto. Quería preguntarte, vos hoy hiciste mención hace un rato en que el caso quiso ser invisibilizado. ¿Vos por qué crees que sucedió esto de la invisibilización? Y porque, a ver, era un chico que estaba estigmatizado por la policía que le pedía y era muy fácil ocultarlo. No pensaron que una madre iba a salir a luchar como salí yo y... Es como trabaja la policía en el sentido de decir, bueno, acá no pasó nada, todo sigue, es uno menos, y no es así. Cuando la sociedad en sí, que somos todos, no nos indignamos con estas acciones y no queremos mirar un poquito más allá de nuestra ventana, se complica muchísimo. Y esta sociedad no está acostumbrada a la violencia institucional, o no estaba acostumbrada, porque hoy en día nos damos cuenta que en un pueblo de tan pocos habitantes es lo mismo que pasa en el conurbano y en cualquier lugar del país. Sí, mucha verdad en todo lo que estás diciendo. Y la última pregunta, por favor. Queremos saber cómo sigue hasta hoy, hasta este momento, en realidad, el caso judicial. ¿Cuáles fueron los avances que se fueron produciendo? Disculpame, no te entendí bien la pregunta. ¿Cómo sigue hasta hoy el caso en los términos judiciales, una vez que se pudo volver a hacer? El caso va avanzando a cuenta gotas, no mucho porque no tenemos un autor, no tenemos un móvil todavía, pero hicimos hace 2 meses atrás una denuncia, una amplia denuncia, donde abarca 8 policías que trabajaron y al médico que realizó la autopsia por encubrimiento. Y ese encubrimiento, esa denuncia, se unificó con la causa madre, que es el homicidio. Así que bueno, a grandes escalas y rasgos no tenemos aún avances significativos, pero vamos, pasito a pasito vamos recolectando más pruebas para poder llegar a la autoría, que es lo que nos interesa. Claro, justo estaba leyendo La Pulseada, el último número donde salís en tapa, y me encuentro con que José Arayo era el médico forense que no vio el orificio, o se hizo el que no vio, ¿no? Entonces, ahora está siendo investigado. Hay una amplia denuncia hacia él y hacia otros policías porque, sí. Bueno, él firmó esa autopsia, él realizó esa autopsia y no solo no obvió el disparo, obvió todo, porque tiene el disparo, yo quiero dejarlo bien marcado, tiene una entrada, tiene una trayectoria, tiene un orificio de salida, claro. Había plomo adentro del cráneo de Sebastián, claro. Y había pólvora en su frente. Nada de eso fue descubierto ni fue analizado. Es imposible creerlo como una mala praxis que no fuera intencional. Claro, es imposible. Sí, tal cual. Bueno, Fer, te agradezco por el espacio de la entrevista y también por la memoria que no dejas olvidar allá en Punta Indio. Muchísimas gracias a ustedes, Guille, siempre estoy dispuesta para todo y bueno, les agradezco el acompañamiento. Muchísimas gracias, ya vamos a estar otra vez en contacto. Un abrazo. Ahí pasaba Fernanda Nicora, mamá de Sebastián Nicora, muerto por la policía bonaerense hace 2 años. Clarín tapó la represión titulando "La crisis causó 2 nuevas muertes. Eso es violencia institucional". Luciano Arruga, desaparecido y asesinado por negarse a robar para la policía. Eso es violencia institucional. Más de 3.000 casos de gatillo fácil en Argentina desde el regreso de la democracia. Eso es violencia institucional. Los medios y la policía no tienen derecho a decidir sobre la vida de los demás. Campaña contra la violencia institucional. Con amor. Norma mía. Eres inevitable, amor. Casi como respirar. Casi como respirar. Y a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tu cola, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada, amada, amor. O el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Inevitable, casi como respirar. Volvemos a la calle, no se calla. Escuchamos un temón de Los del Fuego, Amor Clandestino. Voy a presentar a Rocío Brucci, me acompaña en este bloque. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Me alegro, son, miren, las 7:05 y hoy Rocío nos trae una columna fenomenal. Sí, Pame, ya que estamos hablando de este tema que es la violencia institucional, tenemos que tener en cuenta la estigmatización que se realiza hacia los sectores juveniles y también una gran deuda de la democracia, que es una nueva ley penal juvenil, que es lo que no tenemos. Lo que rige ahora es el régimen penal de minoridad, que es un decreto 22.278 que fue firmado por el genocida Jorge Rafael Videla. Así que bueno, esto estaría bueno que se cambie, porque con este régimen de minoría, las personas que tienen entre 16 y 18 años son relativamente inimputables. Eso hace que existe un vacío legal por el que estos chicos permanecen en institutos de menores por tiempo hasta que, digamos, cumplan 18 años, y ahí recién se lleva a cabo la sentencia. Así que estos chicos están privados de su libertad, pero de forma ilegal, digamos, en lugares que no tendrían que ser para alojarlos de esa manera, sino, digamos, lo que tendría que haber es un nuevo régimen de responsabilidades en los que estos delitos cometidos por menores se tomen de una forma diferente. Incluso también para poder reglamentar la prevención y no solamente la punitividad de los jóvenes. Y bueno, entonces estaría bueno que se debatiera esto en relación más que nada a esta cuestión de la prevención. Sí. De que exista una prevención, digamos, para las personas menores que están en estados de vulnerabilidad. Y también no discutir el tema en términos de punitividad, sino de si bajamos o no la edad de imputabilidad, sino justamente problematizar esta cuestión y generar una reglamentación nueva que comprenda también los contextos en los que estamos viviendo. Sí, ni hablar, además de entender como la juventud como un proceso que transitan los sujetos donde necesitan estar sumamente contenidos por distintas instituciones donde muchas veces no es la familia, y digo, ahí debe haber un Estado responsable y diferentes instituciones que garanticen, la plena juventud, si se quiere, no sabría cómo ponerlo en palabras. Y sí, también que no estén expuestos a estas violaciones a los derechos humanos, que es perder la libertad en un régimen que no es ni legal ni leal, que está como en el medio ahí en un vacío que ha quedado, donde, bueno, muchos chicos mueren también en estos lugares y no se sabe por qué, y hay una irregularidad muy grande en relación a cómo se vive ahí adentro, que es en realidad cómo se vive en un penal para gente adulta. Con todas las irregularidades que... Digo, que sí, sabemos que las cárceles presentan. ¿No? Porque, bueno, lamentablemente las cárceles están en un estado deplorable y en este sentido los institutos de menores llevan relativamente el mismo camino para estos chicos que, bueno, necesitamos de una forma quitárnoslos de las calles, ¿no? Sí, además quizás por ahí la discusión podría ser como, correr un poco de eje y no pensar qué se hace con los chicos, una vez que... cometen un delito, una vez que ya están orientados hacia cierta, si se quiere, como cuáles van a ser los métodos las formas de llevar a cabo su vida, sino en pensar qué pasa con los niños que están vulnerados y que pueden estar expuestos a un montón de peligros y pensar por ahí el qué hacemos una vez que ocurre un robo, o una vez que un pibe se droga, una vez que un pibe se somete a estar expuesto en la calle, a salir a afanar, sino qué hacer para que el pibe en realidad no tenga la necesidad, no sufra la necesidad ni se vea atravesado por una cultura que tenga que ver con esto de los robos. Sí, no, también entendiendo que en este último tiempo, yo creo que después de la dictadura militar, como que el Estado se ha ido retirando de esos lugares más marginales y ahí ha entrado, pero en forma de represión, en forma de fuerzas de seguridad. Sí, ni hablar que desde mi perspectiva queda de la última dictadura cívico-militar una huella que tiene que ver con la represión y con los métodos de llevar a cabo la justicia, entre comillas, gigantes, y que quedaron sobre todo muy arraigadas en lo que son los poderes judiciales y sobre todo lo que es el accionar de la policía. Sobre todo en esos... En esos espacios, recordaba por ahí las palabras que escuché en el acampe, lo traigo a colación, no sé si guarda mucha relación, en el acampe de por la liberación de este chilescano, que un compañero decía que necesitamos actualmente, que lo que se necesita no es caridad, sino que lo que se necesita son decisiones políticas que terminen con la impunidad del accionar de no solo de la policía, sino del Poder Judicial en la Argentina. Me pareció como una clara manera de definir qué es lo que debería suceder. Sí, mal. En este caso de los niños, también la regulación de alguna forma. Sí, total. Sobre todo que la forma sea la legal. Sí, obvio, la regulación de las condiciones y no solamente dejar eso ahí estancado con una ley de la dictadura. Yo nomás quería aportar una cosita al debate. Sí, para los que se preguntaban, aún sigo acá adentro. Se lo silencioso. No, que tiene que ver un poco con esto de la regulación. Porque, viéndolo desde una opinión totalmente personal, yo creo que, por ejemplo, la no legalización del aborto, por ejemplo, creo que es una forma de violencia institucional. De violencia institucional porque la salud pública es una forma de institucionalidad. Y el derecho a decidir de las mujeres, por la que más de 500.000 al año deciden abortar, y las que no deciden abortar, pero que por ahí hay muchísimas que están a favor de la legalización del aborto y sobre todo de la legalización de su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, y en donde también una legalización implique que no solamente las personas que tienen el acceso o que tienen la posibilidad económica de realizarse el aborto en lugares con asepsia, en contraposición de las personas de bajo recurso que no tienen esta posibilidad, la legalización y la implementación del aborto en todos los hospitales públicos sería una forma de, bueno, de nivelar estas oportunidades para las mujeres que eligen decidir sobre sus cuerpos, y en donde el Estado aún sigue violando ese derecho de que no puedan decidir, sabiendo incluso que hay muchas organizaciones populares en donde se discute muchísimo el tema y en donde se buscan las alternativas, justamente como vos hablabas hoy, entre lo ilegal y lo legal, de poder abortar y poder decidir sobre sus propios cuerpos. Sí, incluso respecto al aborto, ya lo decía hace años Favaloro, que es, digo, la no legalización es un método de que las chicas ricas, así lo declaraba él, no, las chicas ricas puedan abortar sin vergüenza. Entonces, digo, si buscamos una relación, se puede decir que la violencia institucional también es ejercida porque hay una legitimación de un sector, digo, mayoritario, de un sector, como decíamos anteriormente, que quiere como un país y que quiere una legal, y que quiere leyes y que quiere riquezas para muy pocos, que hace que circulen dentro de la sociedad muchísimos discursos que tienen que ver con criminalizar y con no defender a los sectores más vulnerados, digo, a la mujer en un sistema que es totalmente patriarcal, al niño que se encuentra totalmente vulnerado, a la criminalización de la pobreza. Se me ocurren como muchísimos ejemplos más, porque bien habíamos dicho hoy que la violencia institucional no solo es el gatillo fácil, sino que también son todos los mecanismos en los que las diferentes, si se quiere, instituciones estatales operan en contra de el estado de sociedad, ¿no? Sí. Vamos a ir cerrando, si les parece y si no les parece también, este bloque. Vamos a escuchar un poco de cumbia, los dejamos con Pibes Chorros, Sentimiento Villero. La calle no se calla. volvemos a La Calle No Se Calla. Escuchábamos Sentimiento Villero de Pibes Chorros, siendo las 7 y 10 de la tarde noche. No sabemos si sigue estando lindo como fue hace una hora en el día, porque ya que estamos en la pecera no podemos decidirlo. Si nuestros oyentes nos están tirando un tic de que sí está muy linda. Tenemos una relación muy fluida con nuestras redes sociales, queremos que lo sepan. Así es. Que comuníquense a través de ellas. Y estamos muy contentos porque ha llegado, vamos a hacer un paréntesis en esta discusión que genera mucha tensión, ha llegado nuestro primer mensaje. ¡Vamos! De nuestro oyente. Así mirá, que es para festejar. Ro, pará, no mueras de la emoción, por favor. Qué lento que estuvo Juan, que no tiró unos aplausos o algo no, así. No, no, el operador está en medio dormido. No puede bajar de Pibes Chorros. La cuestión es que nuestro oyente se llama Marcos y nos dejó un mensaje vía Facebook que dice: grandes los pibes, la violencia institucional debe ser tema de todos los días para no olvidar. Abrazo grande. Vamos. Un abrazo grande para vos también, Marcos. Muy bien. De todo bien, el Marcos. Staff. De tienen que seguir el ejemplo de Marcos. Nosotros vamos a ir respondiendo. De hecho, en algún programa quizá hagamos algún sorteo o alguna cosa así que interpele un poco más al oyente para comunicarse con nosotros. Sí, a mí me parece muy bien. Y algo que tiene que ver con interpelar al oyente tiene que ver un poco con esto que le contábamos al principio del programa, que sucedió en las semanas anteriores, que tiene que ver con las inundaciones. Si no le molesta a mi compañera conductora del programa, voy a dar una información que tiene que ver un poco con el servicio y con el rol de la comunicación en este caso, que tiene que ver un poco con poder ayudar a todos los damnificados de las últimas inundaciones. Y les voy a pasar un poco los centros de donaciones, donde aún se pueden seguir registrando donaciones para ayudar un poco a sobre todo a los sectores de Luján, sectores de Salto, sectores del conurbano, también algunos sectores de La Plata que se han inundado. Se los paso a detallar. Por un lado, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que queda en la calle 54, al número 932. También en el Club Estudiante, que recibe donaciones, pero por una cuenta corriente. Pueden averiguarlo en internet. El Club Gimnasia de Grima de la Plata recibe en la sede de 451 y 53. En Cáritas, que queda en 449 y 50. En las Facultades de Ingeniería, en la Facultad de Periodismo, en la Facultad de Trabajo Social, Odontología, Psicología, Veterinaria, Arquitectura. También en el Rectorado de la Universidad, en el Colegio Nacional, en el Liceo, y también los bomberos voluntarios de Berisso están recibiendo donaciones. Y un último, que es más un datito de color, pero que está bastante bueno, tiene que ver con la peluquería de 71 y 16, señores y señoras, Muy bien. Va a intercambiar cortes de cabellos moderados por un kit que incluya 2 litros de agua, 4 velas, 2 litros de lavandina, un trapo de piso y balde o tacho de pintura limpio en óptimas condiciones. Permítame, hay que tener creatividad para ayudar a la población, señores. Porque no se necesita ser militante para ser solidario. Olvídate, eso estamos todos de acuerdo. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la información, Leandro. Ya estaríamos por terminar nuestro programa, pero no queríamos, me parece que ninguno del equipo no quería cerrar este espacio sin recordar que ayer fue la vigilia número 22 en la comisaría novena por la desaparición de compañero estudiante de la Facultad de Periodismo Miguel Bru. Les recordamos, para aquellos quienes no recuerdan el caso, Miguel fue desaparecido un 17 de agosto del 93, tenía en ese entonces 23 años y fue comprobado después de muchísimos años de lucha de su madre Rosa Bru, queridísima por la Facultad de Periodismo. Pudo comprobarse que fue efectivamente torturado, asesinado y desaparecido por la policía local de la ciudad de La Plata, específicamente en la comisaría novena. Y en el 99, una vez que se llegó al juicio oral y público, fueron condenados Walter Abrigo y Justo López, ex policías que trabajaban en esa comisaría y que fueron los responsables de su asesinato. Perfecto. Así que, bueno, recordarles eso, que ayer se realizó la vigilia a partir de las 19 horas en un espacio que es muy místico y que guarda muchísima, si se quiere, muchísima melancolía y una memoria que nunca deja de renacer cada año y en cada espacio. Y un dato de color también tengo sobre Miguel Bru, y es que mañana a las 9 horas en el aula anfiteatrada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social del edificio Néstor Kirchner, ubicado en la calle 119 y 63, se va a estar realizando una charla sobre violencia institucional a cargo no solo de familiares de Miguel Brus, sino también de diferentes personas víctimas de la violencia institucional. Qué bueno, loco. Alto programa nos mandamos, ¿no? ¿Estamos todos muy contentos? Estamos todos muy contentos. Bueno, nos alegramos. Entonces vamos a cerrar solo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 10 de la noche con este ciclo de programas radiales que lleva como nombre La Calle No Se Calla. Quienes les habla, Pamela López. Voy a pasar a presentar a mi equipo en producción, Santiago Rashti, Leandro Kicillof con conducción, columna Rocío Grucci y entrevistas Guillermina Lopú. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Voy buscando, buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme.